Sección 97 de Los Hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Epílogo. Capítulo 3. El entierro de Ilucha, el sermón de despedida. Realmente llegaba con retraso. Cansados de esperarle, ya habían decidido trasladar ellos solos a la iglesia al pequeño ataúd cubierto de flores. Entre ellas yacía Ilucha, muerto 2 días después de ser sentenciado Mitia. Alyocha encontró en la puerta de la casa casi todos los condiscípulos del muerto, quienes se alegraron al verle, después de aguardar con gran impaciencia su llegada. Eran 12, y todos llevaban a la espalda sus carteras. «Papá llorará, hacedle compañía», habíales dicho Ilucha al morir, y los niños no lo olvidaban. A la cabeza del grupo hallábase Kolia Krasoskin. «¡Cuánto me alegro de que hayas venido, Karamazov!», exclamó tendiéndole la mano. «Es atroz. Da horror contemplar este cuadro. Snergillov no está ebrio. Nos consta que no ha bebido nada en todo el día y parece un borracho. Yo me siento valiente como siempre, pero esto es horrible, Karamazov. ¿Puedo hacerle una pregunta antes de que entre?» «¿Qué es ello, Kolia?» «Su hermano es inocente o culpable. ¿Fue él quien mató a su padre o lo mató el lacayo? A lo que usted diga me atendré. Hace 4 noches que no puedo dormir pensando en esto». «El lacayo lo mató, mi hermano es inocente». «Es lo que yo digo», me dio Smurov. «Así sucumbirá una víctima inocente», exclamó Kolia. «Aún en su ruina será dichoso. Lo envidio». «¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede pensar en eso? ¿Por qué?», preguntó sorprendido Alyocha. «Oh, si algún día pudiera yo sacrificarme por la verdad», dijo Kolia con entusiasmo. «Pero no en iguales circunstancias, no con tal afrenta y entre tales horrores», protestó Alyocha. «Sí, me gustaría morir por toda la humanidad, aunque fuese con afrenta, no me importa. Que perezca nuestro nombre, yo venero a su hermano». «Y yo también», gritó súbita e inesperadamente el chico, que sabía quién fundó a Troya, y lo mismo que en aquella ocasión, enrojeció como un tomate hasta las orejas. Alyocha entró en la habitación. Ilucha yacía con las manos plegadas y los ojos cerrados en un féretro azul, franjado de blanco. Su delgada carita apenas había cambiado y de su cuerpo no emanaba el menor síntoma de corrupción. La expresión de su rostro era seria y pensativa. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, eran de una singular belleza, como cinceladas en mármol entre las flores que apretaban. Todo él estaba rodeado de flores, mandadas en abundancia por Lisa Olakov. También Catalina Ivanovna había mandado flores, y al abrir Alyocha la puerta, el capitán, con un ramo en sus temblorosas manos, estaba aún colocando más alrededor del cadáver de su hijo. Apenas miró a Alyocha, no quería mirar a nadie, ni siquiera a su loca madrecita, que se empeñaba en mantenerse sobre sus inútiles piernas para mirar de cerca a su querido hijo. Nina había sido arrastrada en su silla por los chicos junto al féretro y lloraba en silencio. Snergillov parecía animado de indómita desesperación. Una especie de furor se reflejaba en su rostro y sus gestos y sus ademanes y las palabras. «Viejecito, viejecito», que repetía con obstinación, eran las de un loco. Solía llamar a Ilucha viejecito como una expresión de cariño. «Padre, dame una flor. Coge esa blanca de sus manos y dámela», pidió gimoteando a la madre, o porque hubiera cautivado su imaginación una rosa blanca de las que tenía Ilucha en las manos, o porque deseaba guardarla como recuerdo recibido de él. La pobre mujer se movía agitadamente tendiendo sus brazos hacia las flores. «No quiero dar nada a nadie, y a ti menos», gritó Snergillov con dureza. «Las flores son de él y no tuyas. Todo le pertenece a él, a ti nada». «Papá, dale a mamá una flor», dijo Nina, levantando su rostro bañado en lágrimas. «No quiero quitarle nada y para ella menos». No amaba Ilucha. Le quitó el cañoncito y él se lo dio. Y rompió en hondos sollozos al recordar la escena del juguete. La pobre idiota, hecha un mar de lágrimas, ocultó el rostro entre sus manos. Viendo los chicos que el padre no se alejaría nunca del ataúd y que era tiempo de partir, se aproximaron rodeándolo estrechamente y lo levantaron en sus manos. «No quiero enterrarlo en el cementerio», gimió el capitán de repente. Quiero enterrarlo junto a la piedra, junto a nuestra piedra. Y Lucha me lo dijo, no quiero que salga de aquí. Durante aquellos 3 días no había cesado de repetir que quería enterrarlo junto a la piedra, pero Aliocha, Kolia, la dueña de la casa, la hija de esta y todos los muchachos se opusieron. —¡Qué idea! Enterrarlo en una piedra no sagrada como a un ahorcado —dijo la anciana mujer con severidad. —La tierra del camposanto está bendita. Allí tendrá quien le rece. Podrá oír los cánticos de la vecina iglesia y el diácono lee los salmos con voz tan clara y sonora que le parecerá que están leyendo encima mismo de su fosa. El capitán tuvo al fin un gesto de desespero, como quien dice, «Llevadlo donde queráis». Los niños levantaron la caja y al pasarla delante de la madre se detuvieron un momento bajándola para que pudiese despedirse de Lucha. Pero al contemplar de cerca la hermosa carita, que por 3 días solo había podido ver desde alguna distancia, comenzó a temblar y a sacudir su cabeza sobre el cadáver en un espasmo violento. «Mamá, haz sobre él la señal de la cruz. Dale tu bendición. Bésalo», le gritó Nina. Pero ella, sin cesar de sacudir la cabeza como un autómata silenciosa y con la cara demudada por amarga pena, se puso a golpearse el pecho con el puño. Se apartaron los chicos y al pasar delante de Nina, ésta oprimió por última vez sus labios en los de su hermano. Al salir Aliocha, rogó a la dueña se quedara haciendo compañía a las afligidas, pero ella le interrumpió sin dejarlo hablar. «No faltaba más. Me estaré con ellas, que también somos cristianas», y lloró. La iglesia no distaba más que 300 pasos. Hacía un día bastante claro y apenas helaba. Tocaban a muerto las campanas. Snergillov corría y se agitaba aturdidamente tras la comitiva, vestido ligeramente con un sobretodo de verano, descubierta la cabeza y el sombrero en la mano. Hallábase en un estado de ansiedad desconcertante. Tan pronto se mezclaba con los chicos, poniendo sus manos en las cabeceras del ataúd para ayudarles a sostenerlos sin lograr otro efecto que estorbarlos, como buscaba un puesto a uno de los lados, tropezando con todos. Cayó una flor a la nieve y se precipitó a recogerla como si todo lo de este mundo dependiese de una flor perdida. «¿Y el costrón de pan? Hemos olvidado el costrón», gritó de repente, como si hubiera de desmayarse. Pero los chicos le recordaron que había cogido el pan y debía llevarlo en el bolsillo. Lo encontró enseguida y se animó. Y Lucha me lo encargó», le explicaba a Aliocha. «Me sentaba a su lado en la noche y sin más ni más me dijo: Padre, cuando me hayan cubierto de tierra, desmigaja un pedazo de pan encima para que bajen los gorriones. Yo los oiré y me alegraré sintiéndome acompañado». «Eso está muy bien», dijo Aliocha. «Hemos de traerle a menudo». Cada día, dijo el capitán exaltadamente, entusiasmado con la idea. Llegaron a la iglesia y colocaron el ataúd en el centro, rodeándolo los muchachos en actitud reverente mientras duraron las ceremonias. La iglesia era vetusta y bastante pobre, y muchos íconos estaban sin altarcillo o aparador. Pero eso mismo inspiraba aún mayor devoción. Durante la misa, Snergillov estuvo más tranquilo, aunque de vez en cuando tenía repentes y sobresaltos de loco, y se precipitaba al ataúd para arreglar un pliegue del paño fúnebre o igualar la orla, para enderezar una vela que se torcía un poco, prodigándose 1000 cuidados inútiles. Luego se mantenía inmóvil al lado del féretro, lleno de inquietud, perplejo y concentrado. Después de la epístola, le susurró a Aliocha, que estaba a su lado, que no la habían leído como fuera de desear, aunque no lo entendía. Al llegar a la plegaria, como el querubín, se unió al coro cantando, mas no pudo acabar, cayó de rodillas y apoyando la frente en las losas del suelo estuvo así largo rato. Por fin empezó la ceremonia fúnebre y se distribuyeron las luces. El trastornado padre volvió a dar muestras de inquietud, pero las impresionantes y conmovedoras plegarias lo emocionaron tanto que le arrancaban sollozos cortos, retenidos, ahogados en su mismo pecho al principio. Pronto no pudo más y se entregó de lleno a sus sentimientos, sollozando en voz alta. Cuando tuvieron que llevarse el cadáver y se disponían a cerrar la caja, se interpuso él, agitando los brazos para impedirlo, y empezó a besar a su hijo en los labios, sin trazas de acabar nunca. Lograron persuadirle de que se apartase, y cuando ya se disponía a obedecer, alargó en un arranque impulsivo su mano y cogió del ataúd un puñado de flores. Se las quedó contemplando y una nueva idea pareció de momento calmar su pena. tan ensimismado lo dejó que no opuso la menor resistencia a que se trasladase el ataúd a la sepultura, abierta junto a los muros de la iglesia a expensas de Catalina Ivanovna. Con los ritos de costumbre, los sepultureros bajaron el ataúd. Snegriyov se inclinó tanto sobre la fosa que los niños, sobresaltados, tuvieron que tirarle de los faldones para que no se cayese. El capitán no sabía lo que le pasaba, y cuando empezaron a cubrir de tierra la fosa, se puso él a gesticular, murmurando algo que nadie pudo entender. De pronto enmudeció y se quedó sombrío. Fue preciso recordarle que tenía que desmenuzar el pan. Manifestóse muy sobreexcitado, sacó el trozo de pan y lo fue partiendo en pedacitos que esparcía sobre la tierra movida, murmurando con impaciencia. «Venid, volad aquí, pajaritos, volad, gorriones». Notó uno de los chicos que le era muy engorroso partir el pan con las flores en la mano y le aconsejó que las diera a guardar a alguno mientras tanto. Y él no solo se negó, sino que se mostró alarmado, como si quisieran quitárselas. Luego de contemplar la tierra y como satisfecho de que todo hubiese terminado como era debido, volvió sobre sus talones con la mayor tranquilidad y dejándolos a todos sorprendidos encaminó a su casa, acelerando poco a poco su marcha. Alyosha y los muchachos casi tenían que correr para seguirlo. «Las flores son para mamá, las flores son para mamá, he sido malo con mamá, he sido malo», se puso a gritar por el camino. Alguien le advirtió que se cubriese porque hacía frío, pero él arrojó el sombrero a la nieve enfadado. «No quiero el sombrero, no quiero el sombrero», repetía. Smurov lo recogió para guardárselo. Todos los chicos lloraban, y Kolya y el niño que supo lo de Troya más que los otros. Smurov, con el sombrero del capitán en la mano, aún se inclinó para agarrar un trozo de ladrillo y arrojarlo contra una bandada de gorriones que volaban por allí. No los tocó y se echó a correr llorando. A mitad de camino, Snegriyov se detuvo, se quedó un momento pensativo y, volviéndose de pronto, reemprendió su carrera en sentido inverso hacia el cementerio. Los chicos lo cogieron rodeándole y él se dejó caer, como derribado sobre la nieve, y entre convulsivos sollozos, lamentos y gemidos gritaba: «¡Ilucha, viejecito, viejecito!». Alyosha y Kolya trataron de persuadirle a que se levantase, esforzándose en consolarlo. «Vamos, capitán, un hombre ha de mostrarse fuerte», balbuceó Kolya. «Va usted a estropear las flores», dijo Alyosha, «y la madrecita las espera, llorando sin consuelo, porque no le quiso usted dar una antes. Aún está allí la camita de Ilucha». «Sí, sí, la madrecita», recordó enseguida el capitán. «Desharán la cama», añadió, alarmado de que pudieran hacer esto. Se levantó y corrió otra vez en dirección de su casa. Estaban ya cerca y llegaron juntos. Snegriyov abrió la puerta de un empujón y llamó a su mujer, a quien tanto había disgustado. «Mamá, pobrecita, desválida, Ilucha te envía estas flores», dijo sosteniendo el manojo de flores que se habían helado y deshecho un poco mientras se debatía en la nieve. Pero en aquel momento se fijó en las viejas remendadas y groseras botas de su hijo que la aseada dueña había puesto junto a la cama, se arrojó a ellas y las estrechó contra sus labios y las besaba, arrebatadamente exclamando: «Ilucha, viejecito, mi querido viejecito, ¿dónde están tus piececitos? ¿Dónde los habéis llevado? ¿Dónde los habéis llevado?». Su voz rompía el alma. Nina prorrumpió en sollozos, Kolya se precipitó fuera del cuarto y los chicos le siguieron. Alyosha también salió. «Dejémoslo llorar», le dijo a Kolya. «Sería inútil tratar de consolarlos en estos momentos. Esperemos un rato y luego volveremos». «Sí, sería inútil, es terrible», asintió Kolya con voz entrecortada y casi ininteligible. «No puede figurarse, Karamazov, lo apenado que estoy. Si fuera posible devolvérselo, me siento capaz de cualquier sacrificio». «Ah, yo también», dijo Alyosha. «¿Qué piensa, Karamazov? ¿No será conveniente que volvamos aquí esta noche? Ya sabe usted que beberá». «Quizás sí, vengamos los dos. Será bastante para hacer una hora de compañía a Nina y a su madre. Si volvemos todos, les recordaremos demasiado las últimas escenas de la vida de Ilucha», aconsejó Alyosha. «Ahora está la dueña preparándoles la mesa. Habrá un banquete fúnebre o algo al que asistirá el sacerdote. ¿Hemos de volver entonces, Karamazov?». «Claro», dijo Alyosha. «Es tan extraño todo esto, Karamazov. Comer pasteles después de tanta tristeza parece impropio de nuestra religión». «Es que también habrá salmón», advirtió en voz alta el que descubrió lo de Troya. Te ruego encarecidamente, Kartashov, que no interrumpas con tus necias advertencias, especialmente cuando uno no habla contigo ni se preocupa de si existes, saltó Rolia, irritado. El chico enrojeció sin atreverse a replicar. Mientras tanto, habíanse ido alejando de la casa y de pronto exclamó Smurov: «Esta es la piedra de lucha donde querían enterrarlo». Todos se detuvieron en un silencio de respeto. Alyosha contempló la roca e, imaginando el cuadro que le había descrito Snergillov, se representó a Ilucha colgándose al cuello de su padre y gimiendo. «¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo te ha injuriado?». Una inspiración divina cruzó por su alma, inundándosela de emoción y paseando una mirada seria y grave por los encantadores y serenos rostros de los condiscípulos de Ilucha, les dijo: «Muchachos, me gustaría deciros cuatro palabras aquí mismo». Todos le rodearon, fijando en él sus ojos atentos. «Muchachos, pronto nos separaremos. Aún estaré unos días con mis dos hermanos, uno de los cuales va a partir a Siberia, mientras el otro está en peligro de muerte. Más pronto abandonaré esta ciudad, quizá por mucho tiempo. Así pues, hemos de despedirnos. Establezcamos sobre esta piedra de lucha el pacto de no olvidarlo nunca, ni olvidarnos los unos a los otros. Cualquier cosa que en la vida nos acontezca, y aunque no hayamos de volvernos a encontrar en 20 años, recordemos que nos hemos juntado para enterrar al pobrecito a quien apedreábamos desde el puente. ¿Os acordáis? Y a quien tanto hemos amado después. Era un modelo de hijo generoso, intrépido, que celoso del honor de su padre sentía en lo más vivo las injurias que se le inferían y salía en su defensa. Ante todo, no lo olvidemos en nuestra vida, muchachos. Hasta en los más graves negocios, cuando ya seamos hombres, así en las alegrías como en las penas, acordémonos que nos hemos hallado aquí reunidos en un sentimiento de amor a ese pobrecito que nos ha hecho más buenos de lo que en realidad somos. Palomitas mías, permitid que os dé este nombre porque me parecéis semejantes a esos cándidos pájaros cuando contemplo vuestros amables semblantes. Hijos míos, ¿acaso no entendáis lo que os diga? Porque con frecuencia hablo oscuramente, pero de cualquier modo retendréis mis palabras y estaréis conformes con ellas algún día. Habéis de saber que no hay nada más elevado, más poderoso, más útil para la vida que un buen recuerdo, especialmente un recuerdo de la infancia, del hogar. Oiréis hablar mucho de vuestra educación, pero ¿acaso ninguna enseñanza puede aventajar a un pequeño recuerdo, a una sagrada memoria que conservaréis de la infancia? El que logra reunir muchos recuerdos está salvado para toda su vida, y si solo guarda uno en su corazón, puede ser que a éste deba su salvación. Tal vez lleguemos a ser malos más tarde, tal vez seamos incapaces de detenernos ante una mala acción, y nos burlemos de los que lloran y de los que dicen, como Colia hace un momento, que desean sufrir por todos los hombres, y hasta les tengamos rencor. Pero aunque seamos malos, y Dios no lo permita, al acordarnos de cómo enterramos a Ilucha y lo amamos en sus últimos días y conversamos como amigos reunidos en esta piedra, ni los más crueles y burlones, en el caso de ser así, algunos de nosotros, osarán reírse en el fondo de haber sido buenos y piadosos en este momento. Es más, este recuerdo perdurará en nosotros haciéndonos reflexionar. Sí, entonces me sentía yo bueno, valeroso y honrado. No importa que nos riamos interiormente, muchas veces nos reímos de lo que es bueno y noble, pero os aseguro, muchachos, que esa risa despertará una voz que dirá en nuestro corazón: «No, no hago bien en reírme, pues no es esto cosa de risa». «Comprendo, Karamazov, puede estar seguro de lo que dice», gritó Kolia con los ojos brillantes. Los camaradas estaban emocionados, quisieron decir algo, pero se lo impidieron unos a otros y redoblaron su atención. «Os digo esto por si llegamos a ser malos», continuó Alyosha. «¿Pero qué motivo hay para que seamos malos? ¿Verdad, muchachos? Ante todo, seamos buenos, luego honrados, y además no nos olvidemos los unos a los otros. Os lo repito, y os doy mi palabra de no olvidar a ninguno de vosotros. Aún dentro de 30 años me acordaré de cada uno de estos semblantes vueltos hacia mí». Kolia acababa de decir a Kartashov que no nos preocupamos de si existe, pero yo no puedo olvidar que Kartashov existe y que ahora no se ruboriza como cuando reveló los fundadores de Troya, sino que me mira con sus alegres y dulces ojitos. «Muchachos, seamos todos generosos y valientes como Ilucha, inteligentes, valientes y generosos como Kolia, que será mucho más inteligente cuando tenga más edad y seamos tan modestos, tan inteligentes y dulces como Kartashov. Pero ¿por qué cito a estos dos? A todos os quiero, niños, y de hoy en adelante tendréis un puesto en mi corazón, como yo espero tenerlo en el vuestro. ¿Y a quién debemos este sentimiento en el que nos hemos unido y del que guardamos recuerdo durante toda la vida? ¿A quién si no hay lucha, a ese muchacho tan bueno, tan querido, tan apreciado por nosotros para siempre? No lo olvidamos nunca, que su memoria sea eterna en nuestro corazón. —¡Sí, eterna, eterna! —gritaron los chicos con voz sonora y enternecido el rostro. —Recordemos su cara, sus vestidos, sus pobres botas, su ataúd y al desgraciado y pecador de su padre y lo intrépidamente que se levantó el hijo contra la clase entera para defenderlo. —¡Nos acordaremos, nos acordaremos! —gritaron los chicos. —¡Era valiente, era bueno! —¡Ah, cuánto lo quería! —exclamó Kolia. —Hijos, amiguitos míos, no tengáis miedo de la vida, que buena es la vida cuando uno obra bien y con rectitud de miras. —Sí, sí —convinieron los niños entusiasmados. —Karamazov, te amamos —gritó uno con ímpetu. —Probablemente Kartashov. Te amamos —repitieron todos, y en los ojos de algunos había lágrima. —¡Viva Karamazov! —aclamó Kolia exaltadamente, y que la memoria del difunto niño sea imperecedera —añadió el Ocha, emocionado. —¡Que sea imperecedera! —corearon los muchachos. —¡Karamazov! —gritó Kolia—. ¿Será verdad, como enseña la religión, que resucitaremos y volveremos a la vida pudiéndonos ver de nuevo todos, pudiendo ver también a Ilucha? Ciertamente resucitaremos, no hay duda de que volveremos a vernos y nos contaremos con gozo y alegría todo lo que nos haya sucedido, contestó Alyocha, mezclando la risa al entusiasmo. —¡Oh, qué magnífico ha de ser! —prorrumpió Kolia—. Bien, acabemos de hablar y vamos a la comida fúnebre. No digáis mal de los pasteles y fritadas. Es una antigua costumbre en la que hay mucho de poético, rió Alyocha. Vámonos, ahora estamos puestos de acuerdo. Ahora y siempre por toda la vida, ¡viva Karamazov! Gritó una vez más Kolia en un transporte de entusiasmo. Y todos los niños se hicieron eco de la exclamación. ¡Viva Karamazov! Fin de la sección 97. Fin de Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal.